sintonizas. Mr. Virus. ¿Cómo estáis? Espero que todo ande en perfecto estado de revista, que os encontréis bien, que seáis felices con vosotros mismos, lo primero, y con el entorno. Esto es Mr. Virus, ya sabéis, el programa que presenta, que nos habla, Raúl García, y que ya sabéis que lo que se pretende aquí es hacer pasar un buen rato y que también descubráis música en estos tiempos que corren ahora. Ya sabéis que andamos en el comienzo de otoño y que es un mes que, si se caracteriza por la caída de la hoja, yo lo que estoy viendo que está siendo sobre todo notable por la proliferación de eventos musicales, de conciertos, de giras, siguen los festivales y toda actividad cultural musical que, bueno, nos permite, si podemos permitírnoslo, pues desconectar y disfrutar de nuestros héroes. Muchas cosas están ocurriendo en España en general, también en Madrid, donde se realiza este programa, y uno de esos grupos que forma parte de la parrilla de cosas, de grupos a tener en cuenta, son Reptil. Esto se llama El Favorito. Estaba Reptil, que es una banda que se forjó en el año 2020, después de que algunos de, bueno, todos los componentes que la integran, lo habitual de verlos en algunos escenarios aquí en Madrid, también en otros sitios donde llegaron indudablemente, pero el punto donde culminaron el proyecto fue que los unía eso, el estar en bandas diversas conocidas desde hace años, que le llevó a este punto de encuentro llamado Reptil, con mucho garbo, con mucha esencia en el contenido de lo que fue al año siguiente la publicación de su disco debut, esto que hemos escuchado. Ruido orgánico, que nos sirve de excusa para recuperar canciones como esta, puntales de ese disco que se abría, Ruido orgánico, y para deciros que el 5 de octubre estarán actuando en la sala Moby Dick en Madrid, y que posteriormente habrá una segunda edición del Madrid Domination Fest en la sala Vicio de Alcorcón, que los tendrá también a ellos en el escenario de la periferia de Madrid junto a Natal Pride. Bueno, son algunas de las cosas, de las muchas que van sucediendo. Todos los días hay conciertos que se duplican, que se solapan y que, de verdad, yo por un lado creo que está muy bien que tengamos opciones, los que asiduos a los conciertos, de poder ver cosas, aunque luego de verdad que se choca con los contrapuntos para las bandas que tienen que tocar para un público que a lo mejor no va a verlos porque se va a ver ese mismo día otra cosa, y es más complicado, o incluso problemas para encontrar salas donde presentar sus trabajos. Este fin de semana, por ejemplo, están actuando los catalanes Mother Crowd, presentando disco en la sala El Sótano, un disco que ha salido hace poco tiempo, en este mes de septiembre, y que se llama Foráneo, un trabajo que bueno, ya tendremos ocasión de escuchar más adelante. De momento vamos a recuperar algo grabado anteriormente, porque ellos estarán actuando después de iniciar gira para presentar el último trabajo en Barcelona el 21 de septiembre, la sala Outlot. Están, como digo, este 27 en El Sótano, tocando, finalizando este mes de septiembre, pero continúan en octubre el 4 en Castellón, en la sala Big House, el 13 en Torredembarra, en La Traviesa, el 18 en Lleida, en la sala La Boat, y el 26 de octubre estarán también actuando un poquito más adelante en Gasteiz. Bueno, hay más cosas que ya os iremos contando a medida que también la actualidad se apropie de la banda. De momento, Mother Crowd, que en gran parte de esta gira estarán con Wade Coven, pues presentan entre ambas bandas un sonido que pasa por la psicodelia, por el blues, por el rock, y sobre todo por las grandísimas intenciones de encandilar a todos aquellos que vayan a sus conciertos. Esto es Revolution, Mother Crowd. We'll be right back. Bueno, pues suena genial. La verdad es que Wade Coven, que es la banda que estará acompañando, en este caso los conciertos más recientes que he dicho, desde Zaragoza a Mother Crown, de Barcelona, hacen una piña, yo creo que interesante, para estar allí a primera hora y ver todo lo que ocurra en cada una de las salas donde sentencien con su música. Esto es un tema extraído de su disco Magara, que editaron en 2019. Revolution es como se llama. Y lo que escuchamos ahora es los excomponentes, algunos de los miembros que han quedado en pie y luchando por el legado de Sugarless, bajo el nombre de S, pues con un nuevo hábito, no el hábito de la música, que ya lo tenían y lo tienen con sus otros proyectos, sus otras cosas, pero sí un nuevo ciclo para poner en marcha nuevas canciones y conectar al público con todo lo que en su día disfrutamos algunos cuando eran Sugarless o no tuvieron ocasión de poder hacerlo porque se separaron. Entonces, esto es Reacción en Cadena y una gira que comienza en pocos días, que de la que ahora también os doy fechas por algunos de los puntos de España. si algo les caracterizó a Sugarless en aquella época en la que fueron valientes en apostar por un sonido que mamaba influencias de lo que ocurría afuera, fusionando cosas de bandas que realmente voy a decir que llegaba con cuentagotas o que a lo mejor no estaban tan interiorizadas por el público rock, por tildársele de bandas diferentes o alternativas, o que podían mezclar cosas de hardcore con hip-hop, con funky, con muchas cosas que no eran el estilo más puro y sólido de un rock clásico, que yo creo que sobre todo antes mayoritariamente escuchaba a la gente, porque posiblemente yo pienso que también los medios de comunicación que había, que eran pocos, era más inaccesible llegar a la música, no como ahora que descubres a través de las redes sociales en cualquier, con un clic vas a donde tú quieras. Pero antes, pues es algunas revistas que siempre te contaban lo mismo, y las discográficas que siempre te, o las grandes cadenas que impartían las mismas dosis de singles y de pocas sorpresas, pues hacían que siempre escuchara uno pues el mismo estilo de música. Pero bueno, todo eso ya cambió hace muchos años, la verdad es que estamos hablando casi ya, son décadas las que van pasando. Uno afortunadamente también lleva en esto un montón de tiempo para de vez en cuando echar la mirada atrás y darse cuenta de cómo se ha ido transformando el, vamos a llamar mercado, aunque el mercado también en sí musical ha cambiado, pero sí, una cosa sí que queda es que este programa, cuando nació en su momento, siempre fue un programa muy abierto, y de eso ya hace pues muchos años también, y fue un programa muy abierto para dar cobertura a las cosas raras, ¿no? A las cosas raras que realmente eran muy importantes, no muy creativas, es la palabra. Y lo seguimos haciendo, sin duda, sin abandonar las cosas clásicas. Aquí lo que prima es lo que se hace bien y lo que llama, lo que es curioso y nos llama la atención. Y Sugarless fue una banda siempre muy, muy interesante, que llegó hasta donde llegó y luego pues se disolvió. Luego, estos últimos años, pues han pasado muchas cosas que también hemos ido contando aquí en Mr. Virus, pero lo importante es que se da un paso después de muchas complicaciones para dar la oportunidad a estos temas y los temas nuevos que vengan, los temas antiguos y los temas nuevos que vengan, de conocer a los Sugarless mucho más, los que quedan, mucho más experimentados, ¿no? Conciertos próximos dentro de esta gira Reacción en Cadena: en octubre, el 11 en Vitoria-Gasteiz, en la sala Jimmy Jazz; el 19 en Vigo, en la fábrica de chocolate; el 25 en Murcia, Garaje Beat; y de octubre para noviembre tienen confirmadas un par de fechas: en 2024 en Valencia, en Rock City, el 8 de noviembre; en Gijón, en la sala Buda, el 23 de noviembre. En diciembre tienen el 21 cerrado en la sala Sevilla, en la sala Sala X de Sevilla, y para 2025 estarán en Madrid, en la sala Independence, en 7 de febrero, Madrid. Y concierto más próximo en Madrid, también después de que vienen de tocar en Toledo la pasada semana con S.A., los Hamlet, que siguen manteniendo ahí su tipo, su marca y su poderío musical, que no baja el pistón. Hamlet, que estarán actuando en las fiestas de Leganés, la fiesta de San Nicasio, del barrio San Nicasio de Leganés, el 9 de octubre será cuando estén ahí tocando de forma gratuita para aquellos que quieran desplazarse al Leganés. Y bueno, pues yo, si no ocurre nada, procuro, me cae muy cerca, estaré viendo este concierto y saludando de nuevo a mis amigos Hamlet, que se merecen todos los aplausos por seguir siendo tan fuertes como lo demuestran ser. antes y después Hamlet con uno de los bueno, de los temas referencia, temas por lo menos que a mí me gusta mucho, pero son ya tantos después de tantos años que suenan diferentes en disco y en directo respecto a otros. Son distintos. Bueno, Hamlet siempre ha hecho lo que le apareció a la mente, incorporando formatos de sonido, ¿no? A medida que se lo ha ido pidiendo, pues el cuerpo y también seguramente que lo que han ido absorbiendo. Y pues fueron en sus comienzos y en sus continuos muy criticados, ¿no? Aquí en España, pero yo creo que lo de los haters, que hoy ya sabéis que se llama así, el término antes a lo mejor no estaba tan visto para tantas bandas, sino para algunas, y ahora ya pues está repartido como una plaga por todos lados. Algunos haters incluso no son humanos, son simplemente pues inteligencia artificial distribuida por internet. Hamlet en San Nicasio, dentro de pocos días, el 9 de octubre, entre semana. Un buen día para no tener que ir a trabajar al día siguiente o tomar bastante café cuando amanezcas, o por qué no irte directamente a Empalmada, porque los conciertos en las fiestas suelen terminar más tarde de lo que uno se espera, o es que empiezan realmente al compás de los asistentes, ¿no? Que quieren que aquello no que la charanga no termine nunca por los puestos de alrededor, de, ya sabéis, de comida y de otras cosas. Bueno, y Mahoney, vamos a escuchar a Mahoney ahora mismo, porque estaba pensando en ellos como una de las bandas que sigue aguantando ahí, siendo un grupo que yo creo que se le puede seguir considerando banda de culto, aunque cuando ellos salieron a finales de los 80, ¿no? Cuando empezaron de alguna manera a generar, ¿no?, ese movimiento grunge, vamos a decir que fueron uno de los impulsores, o los impulsores del sonido Seattle, que luego llevaron la corriente tantas otras bandas. Antes de que fueran Mahoney, parte de los Mahoney actuales, Mahoney de hace muchísimo tiempo, pues en los previos de aquello que se llamó Mahoney, estuvo Green River, que era una banda donde se encontraban Stone Coxart y Jeff Amen de Pearl Jam. Luego hicieron ellos Pearl Jam, y cuando se terminó aquello de Green River, pues Steve Tarker y Mark Ark, los guitarristas, en el caso de Mark Ark, el cantante también de Mahoney, pues montaron esta historia que recuerdo en el año 1900, es que vinieron dos veces, pero fue en el 92 cuando creo que sacaban sus discos a través de, por aquí, no recuerdo muy bien si Warner lo licenciaba, pero el caso es que yo los entrevisté para conocer qué es lo que ocurría con esa banda pionera que empezaba a emerger y que rompía moldes musicales, y ellos tocaron en el Revolver Club de Madrid. Ya sabéis que aquello era una maravilla, o sea, nunca olvidaré los fabulosos baños que tenían. A mí siempre me han gustado mucho visitar los baños, los sigo haciendo habitualmente, sobre todo en Berlín, por la decoración que tienen, ¿no? La cantidad de pegatinas y cosas allí que exponen como un arte, como una contracultura a veces, y Revolver siempre lo fue en ese aspecto. Historia de baños, no me malinterpretéis. Y Mahoney tocaba, todo el mundo quería entrar en los baños de Revolver, por unos motivos u otros, los que venían a tocar y los que iban allí a ver los que tocaban, y los que querían tocar conjuntamente. Y Revolver fue impulsor de muchas de estas cosas que pasaban emergentes y revolucionara musicalmente. Recuerdo pasear por las calles antes de que tocaran aquel concierto, de entrevistarlos, de pasear con ellos, y de las gracietas y bromas que sus músicos pues nos divertíamos por la calle, ¿no? De alguna manera, pegando los campones y cosas así. Cosas de jóvenes, porque realmente ellos también eran bastante más jóvenes. Y entonces han tocado a principios del mes de septiembre, han vuelto a Madrid el 8 de septiembre en la sala Lula Club, que está bastante bien, en plena Gran Vía, es una sala para conciertos, muy bonita por dentro, hay que decir, suena muy bien, y tiene una valla, así como en plan de semicírculo, como una verjita que no tiene foso, pero que te permite estar muy cerca de la banda, y disfrutar mucho de tenerlos ahí tan, tan presentes. Vinieron haciendo canciones más recientes y también sus temas más antiguos, y me pareció que siguen teniendo esa esencia de banda de culto, esa, bueno, yo creo que humildad musical hará de exponerse y de entregarse a la gente, que en el año 92, luego vinieron en el 95 también a tocar también a la sala Revolver, y me moló tantísimo reencontrarme tanto tiempo pasado con ellos y viendo que siguen siendo lo mismo, por desgracia, manteniendo un estatus de concentración de público, vamos a decir que entre comillas reducido para los años que llevan, pero fue realmente muy chulo ver cómo Mahoney tenía un tiempo además para tocar en Lula y se ve que tenía muchas cosas que cantar y que expresar, y entonces querían hacer todo el setlist y como no se querían dejar ningún tema fuera, pues lo que hicieron fue salir al escenario un poco antes de la hora y así poder hacer el setlist entero y darnos el disfrute de distintas partes en las que se utilizaban las pedaleras a tope para entregarse todos con sus instrumentos y demás, y luego llegó un momento en el que su cantante se olvida de su instrumento, se queda solamente con el micrófono y ya se emplea de otra manera, retiran las pedaleras y hay otro espectáculo totalmente de entrega y que les lleva a una nueva parte posterior donde ya se arrastran, se enganchan con cosas más antiguas que le molan a la gente, recuperan todos los instrumentos en directo y hacen que pues, aquello pase como una exhalación muy rápido, porque son muy rápidos haciendo temas cortos pero intensos que nos hacen pensar en unos Mahoney que han sabido vamos a decir envejecer musicalmente de una forma muy muy muy actual, por otra parte, porque saben enganchar a la gente también joven que allí había. Vi gestos, vi caras, vi rostros de época, pero también vi gente joven que escucha los Mahoney de Movie Under, temas como este, Movie Under, que es lo último que tienen publicado. Escuchábamos antes a Matt Honey con su último disco publicado, Plastic Eternity, y esto es lo que será el próximo álbum que publiquen de AD, los daneses de AD, el 5 de octubre. De AD, Disneyland After Dark, que así fue bajo ese nombre como empezaron a funcionar en el año 1982, y desde entonces han ido evolucionando su música. Son muchos años con temas que han llegado, yo creo, que a los corazones de muchísima gente, y también con señuelos de protesta importantes para expresarse de forma musical y también de forma visual. Porque DAD es una banda que se ha caracterizado por sus intensos espectáculos, en donde hemos siempre disfrutado con su bajista, y sus bajos tan incopiables, ¿no? Bajos de dos cuerdas, con elementos transformados en forma de cohete, de aceituna, de lo que tú quieras, lo que se te pase por la cabeza, él lo tiene o te lo construye. Siempre ha sido impresionante ver cómo su estatura, porque es un tipo de envergadura, su bajista nos ha hecho disfrutar subido por cualquier parte de los decorados del escenario con este tipo de bajos, haciendo sonar sus dos cuerdas y sobre todo haciendo que aquello cogiera un carácter muy muy visual. Y bueno, recuerdo la actuación de Embaken hace algunos años, en donde hacían un concierto especial a una hora prodigiosa para ellos, en los que en lo alto de atrás de la batería, en lo alto de una plataforma, estaba un gran sofá, un cherlón, casi era aquello, y había muchos más efectos decorativos. Yo creo que eso solamente lo podían hacer allí, y al final del concierto lo incendiaron, o sea, el sofá empezó a arder junto con otras cosas, pero de forma controlada, y aquello fue inolvidable, por encima de todo lo esperado, porque siempre se espera espectáculo en DAD. Y ellos, pues como digo, siguen con esa buenas sensaciones que dan, con ese disco que se llamará Speed of Darkness, y que se publicará en breve, después de que hayan estado celebrando los 40 años de su existencia. Jesper Binzer como cantante y guitarrista, Steve Pedersen en el bajo, Jacob Binzer en la otra guitarra y Lowe's Sound en la batería. Hay un montón de fechas cerradas próximas, pero ahora mismo son por la zona de Noruega, de Alemania, de Dinamarca. Y bueno, pues por la zona de allí no veo yo ahora mismo las fechas de que nos puedan tenerlos un poco más cercanos, pero bueno, cualquier punto hoy en día está cerca, pues cogiendo un avión o el cohete que tiene como bajo su bajista y plantándose allí. Después de escuchar Keep That Mother Down, que era el tema de D.A.D., mira, me estaba mencionando Alemania, que es un país donde ellos trabajan mucho, tocan mucho. Nos quedamos en Alemania porque ahora mismo estaría haciendo un mes, ya que fue a finales de agosto, cuando Klaus Mend se lanzó a la calle a las calles de Hannover, de donde son ellos, y se puso a vender una publicación que vende allí la gente que está en la calle, para su malograda vida de alguna forma equilibrarla, ¿no? O poder subsistir. Entonces Klaus Mess, sobre estas fechas, 27-28 de agosto, colaboró con esta iniciativa social para ayudar a los indigentes de Hannover, y cogió el periódico social Asphalt, que es como se llama, un periódico que está cumpliendo 30 años desde que empezó a distribuirse, a venderse, para que la gente pueda tener algunos pequeños medios. Y se fue con un vendedor que llevaba ya 20 años ya vendiendo este periódico, a pasar por Hannover y a enganchar a la gente y decirle, ¿me compras esta publicación? Y no es un fake porque lo he visto. Lo he visto a Hannover, voy a viajar dentro de poco, pero no ese día, pero sí que hay cosas colgadas en internet donde a él se le ve caminando y vestido de calle para apoyar esto. Y eso hace que se engrandezca mucho más la figura de Klaus Mensch, sobre todo en estos tiempos en los que él ha estado pasando. En los últimos meses está un poco fastidiado de esa operación que le hicieron y que, bueno, cuando sale a tocar en directo, pues hace que esté un poco más rígido porque tampoco podrá moverse mucho. El periódico se vende a 1,10 euros. 1,10 euros. Lo compran y lo venden a 2,10. Los indigentes, para pues sacarse un jornalillo, ¿no? ¿Tú qué harías si Klaus Mensch se te apareciera? No digo por las calles de Madrid, porque en Madrid pasan cosas muy raras, pero por otras calles. Por ejemplo, ¿se lo comprarías o dirías, es uno que va disfrazado de músico y encima le retiro la mirada, o qué harías? Bueno, y si no es Klaus Mensch y te viene una persona de carne y hueso a vendértelo, ¿qué harías? ¿Le comprarías el periódico? Aquí se da, bueno, yo tengo una anécdota de taxi. Hay tantas anécdotas de taxi que cuando ustedes, ya sabéis algunos de vosotros que yo trabajo con un taxi, y una vez, hace ya años, se me subió una persona en el coche con un montón de periódicos de La Farola y me dijo que le llevara, y entonces me quedé bastante asombrado, ¿no? Y él me dijo, mira, me dedico a esto, pero estoy tan hasta la polla. Hoy me encuentro tan mal, tan cansado, que hoy no ganaré nada si no lo gastaré en este coche, pero quiero que me lleves a mi casa. Y se cogió un vendedor habitual de La Farola, mi taxi en ese caso, y le acerqué a donde él iba, el hombre. Pero hay muchas anécdotas de que ocurren en Madrid. Otra cosa es que se utilice malamente el concepto de ganarse la vida vendiendo un periódico sin necesitarlo, ¿no? Que también existen cosas de estas, ¿no? A mí me ha pasado fuera de España, en alguna ciudad europea, de que venga gente de un periódico que es gratuito, que los agarren y te vendan, te quieran vender el periódico ya un precio desorbitado. Porque te ven cara, porque te ven que no eres de allí, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema y siguiendo con la música y con las iniciativas y las anécdotas, qué bien por Klaus Mensch de Scorpions, por estos gestos que deberían de realizar más gente con características de intentar entender a la gente, porque son conocidos lo que pasa en otras personas y en otras capas sociales. El tema se llama Gas in the Tank y es el que abre su trabajo Rock Believer. Son Scorpions. Nos quedamos en Alemania cuando se están cumpliendo 10 años desde que se fundaran el grupo Sirius Black. Siguen editando buenos trabajos de hard rock clásico y este es su último, llamado Rise of Akhenaton. Sirius Black con un disco que acaban de publicar, Rise of Akhenaton, en el que, bueno, ha habido los últimos tiempos cambios de formación, el sonido, el mismo corte, el mismo estilo prosigue y con esa intensidad que tienen, enganchones, ¿no? Hay bandas que no sé, claro, que es mejor no huir de un estilo de música que está bien hecho y que con rítmica, con tonos particulares de voz, o con actitudes en general que tienen su particular truco y que las bandas conocen o los músicos conocen, pues no se escapan de ahí para que no se vaya esa esencia que llena a quienes los eligen. Y decía Mario Locker, bajista fundador de Sirius Black hace 10 años, que este particularmente tema es pues muy especial para él. El tema era Take Your Life, lo que estábamos escuchando ahora, un tema que dice que no solo es especial porque su hija Emilia lo cantó en el coro de niños de Tres Voces, sino que también describe su propio camino en la industria de la música, cuando la gente se reía y le decía que era un loco porque no podría conseguir tener una banda ni repercusión para ello. Pero al final la batalla se cuentan por los muertos que van quedándose en el camino, y estos son los momentos, dice, en los que los héroes chocan. Bueno, Sirius Black, que estará actuando dentro de pocas fechas por aquí, por España. Tenía por aquí el calendario de la gira, que están ahora mismo en activo por Alemania. Y a nosotros nos interesan las que son dentro de nada, el 3 de octubre en Barcelona y el 4 de octubre Madrid y 5 de octubre Pamplona. Son los conciertos que traerán aquí a esta particular formación que mola, que está muy bien. Bueno, seguimos con... van a estar tocando, lo he dicho, ¿no? Con... bien acompañados. Van a estar con Sonata Ártica y Fairwind en los conciertos. No es una gira única, sino una gira conjunta de bandas. Es que hay tantas cosas, de verdad, que uno tiene que hacerse un calendario para estar en todos los sitios, para realmente disfrutar y no perderse nada, o perderse lo mínimo de lo que pase. Bueno, más conciertos, más cosas, más historias. Esto es la música de una banda sueca llamada Dynasty, con Y en el principio y en el final. Dynasty, The Beauty of Ecstasy, es lo nuevo del disco que viene. Friends! Llevan desde 2008 Dynasty, pico y pala llegando a la gente con conciertos internos, con giras europeas, con bueno, esa, las agencias son muy importantes también, las agencias que te mueven, ¿no? Para los grupos, sobre todo cuando hay tantas bandas intentando luchar por sacar la cabeza y por llegar a las personas, y son pues necesarias para llegar incluso a festivales fuera de tus fronteras, donde te den ahí un hueco y puedas seguir recapitulando tu historia. Es el caso de el festival próximo, por ejemplo, que acaba de anunciar sus primeras bandas para junio, el festival Zeta Light, que se hace en Zamora para su 10ª edición, que tendrá lugar entre el 12 y el 14 de este mes de junio. Ya ha confirmado bandas, entre las que estarán Dynasty, también Voilà, Pita Imana, Sauron, Dark Funeral, Nile, Exodus, Angelus, Apátrida, Gotar y Alestor. De momento es el avance para un festival que sigue creciendo y manteniendo el ritmo que un festival, yo creo que siempre tiene que intentar que sea, ¿no? Una vez que llegas a un nivel, pues crecer, no retroceder. Y respecto a Dynasty, bueno, pues ahí está entre sus filas ese cantante llamado Nils Molin. Nils Molin, que es el también el actual, ya desde hace algunos años que se incorporó a Amaranti, una de las voces de Amaranti, que bueno, pues son las bandas paralelas de los músicos para disfrutar en distintos sesgos, y que hace que veas a los músicos en distintas características, ¿no? Distintas desenvolturas, ¿no? Y lo que oías pues es uno de los adelantos de este nuevo álbum para la banda, Delirium of Ecstasy, a través de FM Records, que yo creo que tiene ese impulso, un impulso también así un poquito, ¿verdad? Para captar también otros ambientes musicales. Bueno, quien lo tiene ya todo hecho y capta lo que siempre ha captado es Graham Bonnet, que vuelve con 4 conciertos interpretando, bueno, su disco, aunque meta otras cosas, su clásico Down to Earth de Rainbow, y que después de pasar por distintas ciudades, del cual pues nosotros disfrutamos 2 de aquellos conciertos, en Madrid y en Barcelona, ahora dentro de algo más de un mes, 2 meses casi, ¿no?, estarán actuando en este formato en Zaragoza el 21 de noviembre en la Casa del Loco, el 22 en Bilbao en D8 Soncursa Factoría, el 24 en Ponferrada en la Sala H y el 25 de noviembre en Valladolid en la Sala Porta Caeli. Es Graham Bonnet Band. Girl, Graham Bonnet, tema característico clásico de Rainbow, pero sonando con su formación regrabada en el Long, sigue exprimiéndose y dando lo mejor de su tono. A veces, pues claro, como es normal, con mejores rendimientos y otros con no tanto, pero siempre hay una característica que le honra cuando lo estás viendo en directo, y es el transmitir, ¿no? El dar la entrega de un periodo o de sus distintos ciclos musicales por los que ha pasado con otras formaciones y que ha marcado sin duda estilo particular y canciones que no se olvidan cuando suenan y forman parte de nuestras vidas. Y esos son los conciertos de Graham Bonnet, en realidad, en general, recuperar una esencia, una carrera discográfica, por lo menos lo mejor de ello, y enmarcándolo con cosas actuales que va haciendo con cuando se presta, son los conciertos tales de su carrera en solitario. Este año estuve, este año claro, pero hace nada, hace un mes o por ahí, bueno, en Bakken estuve viendo a Alcatraz de nuevo, pero los Alcatraz actuales, ¿no? Y claro, pues cuando tocaban las canciones que habitualmente, y cuando se cantaban las canciones que actualmente se le consideran como en voz, que características en voz de Graham Bonnet, pues suenan de otra manera. Y eso es lo que hay, no ves el, ves que falta el duende, como diría de los flamencos, pero bueno, siempre es espectáculo escuchar las canciones que te marcan a una época, o que directamente son las tonadillas del hard rock, para que te hagan pasar ya un agradable día. Hablando de cantantes, esto que escuchamos es Timeless Fairytale, y es una producción. El disco creo que ha salido hace poco, ¿no? Hace una semana, dos semanas. History to Tell, que es bueno, aparece representado de forma muy especial. Es un poco ambiguo, pero es como una especie de, es algo que parece un laúd, ¿no? Como si fuera un trovador, contador de historias, por eso se llama Story to Tell, pero muy especial, ya digo. Hay que ver la portada de Timeless Firewell para disfrutar visualmente, y luego con el interior del disco. Aquí está un tipo con muchos años de carrera, Henrik Brockman, cantante, quien fuera cantante original de Royal Hunt. Y aparte de él, el cofundador fue Luca Cellito, un guitarrista italiano, compositor también, que es el 50% de lo que es Timeless Fairytale. Y esto lo han llamado, pues, lo que vamos a escuchar ahora, New Dawn, sacándolo como primer sencillo, y de alguna manera volviendo a sus comienzos, a sus pasados, que tenían metido en un cajón, porque Luca Cellito, compositor, fundador de la banda y guitarrista, como os he comentado, dice que compuso que el tema lo ha basado en un riff que tenía en guardado hace 25 años, y que en algún momento que otro pues lo sacó, pero no supo qué hacer con él. Estas cosas parecen complicadas, ¿no? Que te las cuente un músico cuando ha compuesto y no sabe dónde encajarlo, o que no le cuadra en un disco. A lo mejor eso es humildad, honestidad, ¿no? No me gusta para este álbum, no encaja, no lo utilizo. Otros lo desechan definitivamente, y otros lo dejan ahí para otros tiempos. Y entonces pues se puso a trabajar a raíz de un riff que no sabía qué hacer con él, lo que tenía ahí, y dijo, pues vamos allá. Entonces le pareció fresco y motivador, y empezó a crecer un tema como este que vamos a escuchar ahora, que hace que conecten distintas generaciones, y sobre todo el mirar hacia atrás de décadas para un músico. We'll be right back. Pues la música de clásica, neoclásica, de este nuevo proyecto llamado Stainless Fair Tale, que se empezó a gestar en 2023 con músicos bueno, conocidos, cada uno más en, quizás en, dentro de del estilo o de su tierra, en el caso de Lucas Selito, que es sigue siendo guitarrista de esa banda llamada Estamina, que lleva tantos años funcionando enmarcada dentro del metal progresivo, y que aquí pues también le acompaña el bajista Carmín Vivo, en el bajista de esa banda italiana Estamina, en esta historia con cantante ya de también de tablas y de años de proyectos como aquellos Royal Hunt, clásicos ahora pues enmarcados en bueno, pues en un concepto que nos suena, que nos recuerda a cosas que siempre han estado ahí, ¿no? Y que nos han, por lo menos a mí, también me ha motivado por etapas. Hay veces que hay que escuchar por dosificación, pero todos los estilos, ¿no? Bueno, para eso este programa, ¿no? Que abarca casi diría que de forma ritual los distintos aspectos de la música. Lo que escuchamos ahora, seguimos aquí en este programa que sabes que se emite a través de los podcasts, puedes escucharlo cuando tú quieras. Ya sabes que lo colgamos generalmente los viernes para que lo disfrutes. Pero en asaltamatoradiorock.com pues lo puedes seguir por hábito cada semana, más luego las repeticiones que tienen lugar para que lo escuchen en otros puntos en América Latina en otros horarios. Pero bueno, esto es Mr. Virus y lo que escuchas ahora es Distorted Reflection, que es bueno, música hecha de forma pasional desde Grecia por un músico griego que además de encargarse de promocionar a otras bandas con su propia agencia, pues en esta ocasión ha querido contar con distintos músicos que le echen una mano para este disco llamado Dune Rules Eternally, y que pues de alguna manera hace que sea un impulso, ¿no?, tener a músicos como Ross DeVos tocando aquí en el tema Cassandra. Escuchamos, si quieres, un poco de ellos. El autor de que nos llegue estas muestras y otras que promociona Kostas Salomidis, y de verdad, pues desde aquí, enhorabuena por su pasión después de tantos años que lleva en esto de hacer cosas propias, y por supuesto de dar la oportunidad a tantas otras bandas, algunas más, otras menos conocidas. Distorted Reflection. Con Ross DeVos, esto es Cassandra. Feel it. Bueno, la historia de o la prehistoria de prehistoria de lo que es hoy en día esto que estás escuchando ahora, Distorted Reflection, con su debut, viene precedida por la historia también de este músico llamado Kostas Salomidis, guitarrista y cantante que formó parte en el pasado, desde los primeros años de la década de los 90, de aquella banda de Atenas, de Grecia, llamada Sorrow's Path, una banda de... Sonaba esto también un poquito a aquello, ¿verdad? A mí me sonaba un poquito a Candlemass. Bueno, pues una banda de Power Doom, considerada pues como una banda de Grecia, Paladín, una banda con ese espectro de titularidad de los primeros o sonidos, ¿no? De ese tipo de música en aquellos lugares. Y en 2022 fue cuando Costa se dejó Sorrow's Path y formó esta banda, dedicándose pues a otras reflexiones. Y esta es la historia nueva de Costas, junto como guitarrista y cantante, junto a Stelios Paulo en la batería, Vangelis Jalamas como bajista y encargado de las partes sintetizadas y coros, y luego pues contando con otros músicos como Jonis Drolapax, que toca en uno de los temas la guitarra, Ross Friedman, Ross DeVos, que toca en este que has escuchado la guitarra, y Nicolás Lectos, que canta en el tema, en uno de los temas llamado Mr. Snake. Bueno, el artbook lo ha hecho Thomas Arfer, que es el portadista de precisamente de bandas en el pasado como Candlemass. Y esto es Gram Magus, una banda espectacular en directo con un corte también muy muy clásico musicalmente hablando. es Gran Magus, una banda que tiene un soporte musical clásico, pero intenso, característico, que te recuerda a cosas, como digo, clásicas de tiempos pasados, pero que aportan su propia visión de la música y es efectiva, porque no te hace que sean un poco especiales cuando los ves, no que en realidad cuando ves un concierto te recuerden puramente dicho a otros. Esto es The Wheel of Pain, es uno de los temas que estará incluido dentro de su próximo disco llamado Sun Raven, que se editará a través de Nuclear Blast el 18 de octubre. Y bueno, a propósito de esto que estaba diciendo hace un mes también, porque a fechas, yo estuve viéndolos en la República Checa, en ese festival llamado Brutal Assault, y una vez más hicieron efectivos las descripciones que os estoy diciendo. Por lo menos yo sí me las creo, porque las cuento y porque los veo en directo los músicos, y entonces pues yo opino así. Luego a lo mejor hay otro que puede decir, pues te estás equivocando porque yo tuve otra visión del concierto. Pues también es válida. No todos sentimos la música de la misma manera, ni vamos a ver los grupos con el mismo sentimiento. Hay veces que lo hacemos con mucha candencia, porque es una banda que queremos ver, que nos agrada y que somos muy fanáticos, o que son novedosos, y otras veces lo hacemos con frialdad, a ver qué es lo que nos encontramos. Y hay veces que se nos arde por dentro el cuerpo, otras veces nos quemamos, ¿no?, de lo poco que nos aportan, pero eso es así, no lo vamos a olvidar. No para todo el mundo llueve de la misma manera. Y, por ejemplo, Low Rider es una banda que yo considero sueca de culto, que vi hace como 9-10 años por primera vez, que llevaban inactivos desde entonces, y que se van transformando en directo como una de las bandas de esas que dices, joder, ¿y por qué estos tíos no nos dan más pistas, ¿no? O no nos han dado más pistas en su momento, pues porque a lo mejor nosotros no hemos sido suecos y no los hemos conocido allí, pero a lo mejor se ha ocurrido para los que los tenían más cerca. El caso es que el año pasado estuvieron tocando en el Desert Fest Berlín, y me pareció que me daban, cuando los vi en directo, la misma sensación que cuando empecé a ver en sus primeros momentos a los Mastodon, ¿no?, que siguen molando muchísimo Mastodon en directo, Mastodon, pero cuando se destapaban, ¿no?, con esa forma de tocar como una banda, no una banda estrella, sino una banda que parecían dioses tocando, por lo que transmiten y cómo lo consiguen hacer, pues eso es lo que me parece que son Low Rider en directo. Y los han confirmado ahora, son de las primeras bandas que han sido confirmadas de nuevo para esta edición próxima que tendrá lugar, esta edición que viene del año de 2000. A ellos los vi en 2022, he dicho en 2024, este último año no los he visto, los vi en 2022 en el Desert Fest, y los han vuelto a programar para este año que viene, el 23, 24 y 25, en los Columbia Hale y Columbia Theater, esos dos recintos que están juntitos, se irán intercambiando bandas. Entre las confirmadas, estos, Low Rider, Castle Rat y también Elder, que estarán celebrando el 10º aniversario de su disco Lord, que lo publicaron hace, pues eso, en 2015, y que darán cuenta en vivo de todo el álbum. Falta muchas cosas que confirmar todavía, pero bueno, estos son los primeros avances. Esto se llama Red Raver, Low Rider.

son Monster Magnet, que estarán protagonizando por partida doble el festival Criston Fest, que tiene lugar en una única fecha en cada una de las ciudades, en Bilbao el 27 de septiembre y en Madrid el 28 de septiembre. Monster Magnet encabezando, pero estarán Pentagram y Unida en las distintas salas, en Bilbo en el 27, en Santana 27, que coincide, y coinciden las numeraciones, y el y en Madrid en la sala BAT. Bueno, pues la verdad es que siempre es interesante ver a Monster Magnet, y ves también que a pesar de las a veces forjas que se sueltan, forjas de acero que se forjan para algunos eventos, se continúa hacia adelante. Y Criston Fest, pues es un también, yo creo, como pasa a pequeños promotores que organizan cosas con corazones grandes, pues no siempre las cosas funcionan como se esperan, con pocos recursos y como digo, muy buenas iniciativas. Criston Fest, que este año por partida doble tiene lugar aquí, y Monster Magnet, que estaré viéndolos, o estaremos quienes vayáis. Siempre hay encuentros con gente que escucha el programa, o la verdad es que se mola, españoles por el mundo, cuando uno sale por ahí. Monster Magnet viene de tocar, antes hablaba de Desert Fest Berlín, en Alemania, pero Desert Fest es que tiene distintos puntos de encuentro en distintas ciudades. Y hace pocos días, entre el 12 y el 14 de septiembre, tuevo lugar Desert Fest Nueva York, donde también tocaron Monster Magnet. Aunque es verdad que en un concepto de sala más pequeño, un formato con menos bandas, sí que serán más abultados los grupos que toquen dentro de poco en el Criston Fest Amberes, en Bélgica. Ya que Criston Fest Amberes tiene un montón de bandas programadas para tocar entre el 18 y 20 de octubre, y allí estará Monster Magnet, Blackberry Inbox, estarán Conan, Child, Divide, Fu Manchu, Inter Arma, Carcara, Lord Dying, Monolork, Murni, Ruth Magid, Russian Cycle, Scorpion Child, Stone Jesus, Valley of the Sun o Jur Heidnex. Son algunos de los grupos que he mencionado. Hay muchos más que podremos disfrutar en estas jornadas estonianas, con toques de otras músicas, también en un próximo encuentro de Desert Fest, y también un próximo viaje que tenemos planificado para luego después contaros lo que allí suceda. Y Blastax, no los he mencionado, pero Blastax estarán también en Desert Fest Amberes, programados con canciones intensas. En España Blastax también van a tocar el 20 de octubre, estarán en Portugalete, Vizcaya, en la sala Group. El 22 de octubre estará en Madrid, en la sala Burlitzer, y el 23 en Barcelona, en la sala Outlaw. Estará con Lord Dying, que están ambas bandas compartiendo gira, y que ambos grupos, como digo, también están programados en el Desert Fest de Amberes, próximo encuentro con los ritmos que te hacen vibrar y transportarte a otra dimensión. Mother never let me. Bueno, a mí se me pasa volando. Esto termina ya. Mr. Virus tiene que ir cerrando porque ya cumplimos también el espacio de 2 horas que nos ha llevado a pasear, acercarnos a las cosas que ocurren o están ocurriendo o sucederán en las próximas fechas. Sobre todo hoy, bastante comentando algunos de los eventos, ¿no? que se ciernen por distintos puntos de España. Eso sí, también estoy viendo que aquí que Child, que los he mencionado, que también estarán en el festival de Deserfes Amberes, están el 2 de octubre en Madrid, en Burlitzer, tocando, y al día siguiente, el 3 de octubre, otro de los conciertos bastante bueno, pues recomendables, como son los Nachatrax, con X, Nachatrax, que tocan en Nazca. Estarán otra de las bandas griego con una atmósfera de stoner y rock psicodélico que no pasa desapercibido. Son el cierre para el día de hoy con la música de estos griegos. Un viaje, como ellos mismos dicen, Journey to Narramon, con el que Raúl García se despide y os entabla a un próximo programa. Pasarlo bien mientras tanto y ser felices. Adiós.